El hombre ilustrado pasó su mano derecha por su vientre. Tras aquel gesto, una ilustración comenzó a animarse. Bradbury la observó. El otro pie. Un cohete se alejaba de la Tierra, dejándola atrás, pequeñita, y se aproximaba a Marte, donde una multitud de gentes oscuras lo esperaba con la vista en alto. La noticia había corrido rápido. Hattie Johnson la oyó asombrada mientras preparaba el almuerzo. Reiteramos, una nave proveniente de la Tierra se acerca a nuestro planeta. Los hombres blancos nos visitan. ¿Podrá ser? No, no, no. Ven, Ma. Ma, ven. Te lo vas a perder. ¡Ey, Ma! Los tres negritos bailaban en el patio polvoriento. De cuando en cuando, miraban ansiosos hacia la casa. ¡Ven, Ma, ven! Ya voy, niños. Estoy preparando la sopa. ¿Dónde escucharon la noticia? En casa de John. Ma, dicen que viene un cohete a Marte. Por primera vez, después de 20 años. Y con un hombre blanco dentro. ¿Cómo es un hombre blanco, Ma? Nunca vi ninguno. Ya lo sabrás. Ya sabrás cómo es. Dinos cómo es, Ma. Cuéntanos, por favor. Bueno, pasaron muchos años. Yo era pequeña, ¿saben? Fue en 1965. No seas mala. Cuéntanos del hombre blanco. Bueno, ante todo tienen manos blancas. ¡Manos blancas! Y tienen brazos blancos. ¡Brazos blancos! Y caras blancas. ¡Caras blancas! ¿De verdad? ¿Blanca como esta piedra, Ma? ¿Así de blanca? Más blanca aún. Será mejor que entren, chicos. Tengo un mal presentimiento. Ma, tenemos que verlo, Ma. Solo queremos ver el cohete. ¡Cuéntanos algo más! Bueno, los blancos viven en la Tierra, el lugar donde vinimos todos nosotros hace 20 años. Salimos de allí y nos vinimos a Marte. Construimos las ciudades y aquí estamos. Ahora somos marcianos y no terrestres. Y ningún hombre blanco vino a Marte en todo este tiempo. Eso es todo. ¿Por qué no vinieron, Ma? Bueno, porque apenas llegamos, estalló en la Tierra una guerra atómica. Pelearon entre ellos de un modo terrible. Se olvidaron de nosotros. Cuando terminaron de pelear, no tenían más cohetes. Solo hace poco pudieron construir algunos. Y ahora vienen a visitarnos después de tanto tiempo. Espérenme aquí, niños, ya vuelvo. Hattie miró distraídamente a sus hijos. Se alejó calle abajo y se dirigió a la casa de sus vecinos. Llegó en el momento en que se subían a su auto. Irían al aeródromo con sus niños a conocer al hombre blanco. La pareja misma estaba entusiasmada y fascinada con la idea. Hattie se sintió avergonzada de su temor, de su mal presentimiento. ¡Willy! ¿A dónde piensan ir? ¿Se van como idiotas a ver ese blanco? Sí. Bueno, espero que lleven sus armas. Yo voy a buscar la mía, ahora mismo. ¡Willy! ¡Entra al coche, Hattie! Willy, no tan rápido. No tan rápido, ¿eh? Ya lo veremos. ¿Con qué derecho vienen aquí después de tantos años? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? ¿Por qué no se habrán matado unos a otros en ese viejo mundo, permitiéndonos vivir en paz? Willy, no hablas como un cristiano. No me siento como un cristiano. Me siento malvado. Después de hacernos durante tantos años todo lo que nos hicieron. A mis padres y a los tuyos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cómo colgaron a mi padre en Dogwood Hill? ¿Y cómo mataron a mamá? ¿Recuerdas al doctor Phillips y al señor Barton con sus casas enormes? Mi viejo padre trabajó incansablemente a pesar de su edad. Y ellos les dieron la gracia poniéndole una soga al cuello. ¿Recuerdas? ¿O tienes tan poca memoria como los otros? Recuerdo. Bueno, todo ha cambiado. El zapato aprieta ahora en el otro pie. Veremos quién dicta las leyes contra quién. ¿Quién lincha? ¿Quién viaja en el fondo de los coches? ¿Quién sirve de espectáculo en las ferias? Vamos a verlo. Willy, no hables así. Nos traerá mala suerte. Todo el mundo pensó en este día, creyendo que nunca iba a llegar. Pues bien, el día llegó y ya no podemos retroceder. Dejé la tierra hace 20 años y jamás me arrepentí. No había nada allí para nosotros. Aquí nos casamos, iniciamos una familia y por primera vez respiramos en paz. No permitiré que me quiten esto. ¿No vamos a dejar que los blancos vivan aquí en Marte? Sí, seguro. Pueden venir y trabajar aquí. ¿Por qué no? Pero para merecerlo, tendrán que vivir en los barrios bajos. Lustrarnos los zapatos, barrernos los pisos, sentarse en la última fila de butacas. Solo eso le pedimos. Ah, y una vez por semana, colgaremos a uno o dos, nada más. No hablas como un ser humano y no me gusta. Tendrás que acostumbrarte. En su casa, Willie Johnson buscó sus armas. Les colocó los cartuchos tembloroso, rumiando maldiciones. El sudor corría por su piel negra. Luego salió al patio y se dirigió hacia los niños. Blanco como la leche, dijo mamá. Blanco como la leche. Blanco como esta flor, ¿ves? Blanco como una piedra, como la tiza del colegio. Chicos, adentro. Los voy a encerrar. No habrá hombre blanco para ustedes. Y no volverán a hablar de él. Pero papá... Pero papá. El hombre los empujó al interior de la casa y fue a buscar una lata de pintura y un pincel. También sacó del garaje una cuerda peluda y gruesa, en la que hizo un nudo corredizo, con manos torpes, mientras examinaba cuidadosamente el cielo. Luego, Willy y su mujer se metieron en el auto y se alejaron, sembrando a lo largo de la carretera unas espesas nubes de polvo. Las personas de color miraban el cielo desde los bordes del camino, o subidas a los techos de los autos, o dentro de sus coches, donde las armas asomaban como telescopios orientados hacia los males de un mundo en agonía. Hattie miró las armas. ¿Estuviste hablando? Sí, eso hice. Me detuve en todas las casas y les dije qué debían hacer. Sacar las armas, buscar la pintura, traer las cuerdas y estar preparados. Aquí estamos ahora, el comité de bienvenida, para entregarle las llaves de la ciudad al hombre blanco. Sí, señor. La mujer se aterrorizó. La gente festejaba a Willy en el camino y levantaban sus armas. Cuando finalmente llegaron al aeródromo, la gente se amontonó en torno a ellos. Willy se abrió paso entre la oscura multitud que venía a su encuentro. Aquí tienen un fusil y aquí otro. Tomen otro, también hay una pistola. La gente estaba tan apretada que semejaba un solo cuerpo oscuro. Luego de extender su ira y su decisión, Willy tomó la lata de pintura y se dirigió hacia un tranvía que acercaba a la gente desde los pueblos para ver al hombre blanco. Cuando encontró uno vacío, subió y pintó sobre un lado con grandes letras amarillas: blancos, asientos de atrás. Después, Willy volvió a reunirse con los otros. Cada vez eran más quienes lo apoyaban en su decisión. Pronto se organizaron delegados para que pintaran todos los tranvías y otros para que separaran con cuerdas los asientos de los cines, reservando las últimas filas para los blancos. Mientras tanto, Hattie, erguida y silenciosa, apretaba los labios, con los grandes ojos trágicos y húmedos. Willy se subió a un cajón y dijo: ¡Veamos! ¡Ah, sí! Tenemos que votar una ley esta misma tarde. Se prohíben los matrimonios entre razas de distinto color. Todos los lustrabotas dejan hoy su empleo. Votaremos una ley sobre salarios mínimos, ¿no es cierto? ¡Sí, claro que sí! Se les pagará por lo menos 10 centavos por hora. Ahora el zapato apretaría el otro pie. Y muchas personas de color se preparaban para ello. Otros estaban aturdidos sin saber qué hacer. Algunos encerraron a sus niños en las casas para apartarlos de esas horas terribles. ¡Ahí viene! Las cabezas de la multitud se volvieron hacia arriba. En lo más alto del cielo, un hermoso cohete lanzaba un ardiente penacho anaranjado. El cohete describió un círculo amplio y descendió. Todos lo miraron con la boca abierta. El campo ardió, aquí y allá. Y luego el fuego se fue apagando. Un hombre viejo apareció en el umbral. Era alto y esbelto, pero llevaba en el rostro las huellas de un profundo cansancio. No se había afeitado ese día, y sus ojos eran viejos, incoloros, casi blancos. Las cosas que había visto en su vida le habían destruido la mirada. El hombre era delgado, como un arbusto en invierno. Le temblaban las manos, y mientras miraba a la multitud, se apoyó en los marcos de la puerta. El hombre blanco sonrió débilmente, extendió una mano y la dejó caer. No importa quién soy. De todos modos, no sería más que un nombre para ustedes. Eso vendrá más tarde. Hace 20 años dejaron la tierra. Fueron años tan largos y pasaron tantas cosas. Cuando se marcharon estalló la guerra, sí, la gran guerra, la tercera. Duró mucho, hasta el año pasado. Bombardeamos todas las ciudades, destruimos Nueva York, Londres, Moscú, París, también Shanghái, Bombay, Alejandría, lo arruinamos todo. Y cuando terminamos con las grandes ciudades, nos volvimos hacia las más pequeñas y lanzamos sobre ellas nuestras bombas atómicas. El hombre nombró ciudades, lugares y calles. Y mientras los nombraba, un murmullo se elevó de la multitud. ¡Memphis! ¡Quemaron Memphis! ¡Memphis saltó en pedazos! ¡La calle 4 de Memphis! ¡Toda la ciudad! La multitud comenzó a agitarse. Una ola los llevaba al pasado, 20 años. Los pueblos y las plazas, los árboles y los edificios de ladrillo, los carteles, las iglesias y las tiendas familiares. Todo volvía a la superficie entre las gentes del aeródromo. Cada nombre despertaba un recuerdo y todos pensaban en algún otro día. Yo tenía una tienda en Harlem. Harlem, bombardeado. Destruimos todo y arruinamos todo, como estúpidos que éramos y somos todavía. Matamos a millones. No creo que los sobrevivientes pasen de 500.000. Y de todo ese desastre salvamos un poco de metal y construimos este único cohete y vinimos a Marte a pedirles ayuda. Hattie Johnson sintió que el brazo de su marido se endurecía y vio que sus dedos apretaban la cuerda. Fuimos unos insensatos. Destruimos la Tierra y su civilización. No vale ya la pena reconstruir las ciudades. La radiactividad durará todo un siglo. Ustedes tienen cohetes, aunque no intentaron usarlos, porque no querían volver. Yo ahora les pido que lo usen, que vayan a la Tierra a recoger a los sobrevivientes y traerlos a Marte. Les pido su ayuda. Confesamos ante Dios nuestra estupidez y nuestra maldad. Chinos, hindúes y rusos e ingleses y americanos, les pedimos que nos dejen venir. El suelo marciano se mantiene casi virgen. Hay sitio para todos. Vendremos y trabajaremos la tierra para ustedes. Merecemos cualquier castigo, pero no nos cierren las puertas. Haremos todo lo que ustedes hacían. Limpiaremos las casas, cocinaremos, les lustraremos los zapatos y nos humillaremos ante Dios por lo que hicimos durante siglos contra nosotros mismos, contra las gentes, contra ustedes. Los largos brazos de los negros colgaban como péndulos oscuros a la luz del sol, y sus ojos se clavaban en el viejo. Se mantenían en silencio. El viejo no se movía. Esperaba. Willie Johnson sostenía aún la cuerda entre las manos. Los hombres a su alrededor lo observaban atentamente. Su mujer, Hattie, esperaba, tomada de su brazo. Hattie Johnson hubiese querido entrar en el interior de aquel odio y examinarlo hasta descubrir una grieta, una falla. Entonces, podría sacar una piedra y que el edificio se viniera abajo. Ahora mismo, ya estaba tambaleándose. ¿Pero dónde estaba la piedra angular? ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo sacarla y convertir ese odio en un montón de ruinas? Hattie miró a su marido, hundido en el silencio. No entendía qué pasaba, pero conocía a su marido, conocía su vida, y de pronto comprendió que él, Willie, era la piedra angular. Comprendió que sin él, todo caería en pedazos. Hattie dio un paso adelante y habló. Señor, señor, señor, ¿conoce usted Nocun Hill en Greenwater, Alabama? Espere, Smith, indícame dónde es Greenwater. Aquí tiene el mapa, señor. Es aquí. ¿Conoce el viejo roble en la cima de la colina, señor? El viejo roble, el sitio donde habían baleado al padre de Willie, donde lo habían colgado, el sitio donde lo habían descubierto, balanceado por el viento del alba. Sí, lo conozco. ¿Todavía está? No, saltó en pedazos. Toda la colina desapareció, y el árbol también. Mire. Déjeme ver. Hábleme de Greenwater. ¿Qué quiere saber? El doctor Phillips. ¿Vive todavía? Smith, busca doctor Phillips. Muerto en la guerra. ¿Y su hijo? Muerto. ¿Qué pasó con la casa? Se incendió. como todas las casas. ¿Y qué pasó con la cabaña del señor Barton? ¿Y el señor Barton? No quedó en pie ninguna casa. Murieron todos los hombres. ¿Y la cabaña de mi madre, la señora Johnson? ¿El sitio donde la mataron? Desapareció también. Todo desapareció. Aquí están las fotografías. Usted mismo puede verlo. Allí estaban las fotografías. El cohete estaba lleno de imágenes y respuestas. Willy se quedó inmóvil, con la cuerda en las manos. Estaba recordando la tierra y el pueblo verde donde nació y creció. Pensaba en ese pueblo y en todos sus lugares, hechos pedazos, los establos, las herrerías, los puentes, las tabernas. También todos los sitios relacionados con algún mal, todos destruidos y todos sus hombres muertos. Los árboles con sus ahorcados, las colinas sembradas de balas, los hombres fríos y sus fusiles. Ya no estaban allí, ya nunca volverían. Solo quedaba, de toda aquella civilización, un poco de papel picado esparcido por el suelo. Nada, nada que él, Willy, pudiese odiar. Ni la cápsula vacía de una bala, ni una cuerda, ni un árbol, ni siquiera una colina. Nada, sino unos desconocidos en un cohete. Unos desconocidos que podían lustrarle los zapatos y viajar en los últimos asientos de los ómnibus, o sentarse en las últimas filas de los cines oscuros. No tienen por qué hacer eso. Los dedos de Willy estaban abriéndose. La cuerda cayó al suelo y se dobló sobre sí misma. Los hombres corrieron por las calles del pueblo y arrancaron los letreros tan rápidamente dibujados y borraron la pintura amarilla de los ómnibus. Cortaron los cordones que dividían los cines, descargaron los fusiles y guardaron las cuerdas. Un nuevo principio para todos. Sí, el Señor salvó a algunos. Unos pocos aquí y unos pocos allá. El futuro está ahora en nuestras manos. El tiempo de la tortura ha concluido. Seremos cualquier cosa, pero no tontos. Lo comprendí enseguida al oír ese hombre. Comprendí que los blancos están ahora tan solos como lo estuvimos nosotros. No tienen casa y nosotros tampoco la teníamos. Somos iguales. Podemos empezar otra vez. Somos iguales. Willy detuvo el coche y se quedó sentado, inmóvil. Mientras Hattie hacía salir a los chicos corrieron hacia el padre. ¿Viste al hombre blanco? ¿Lo viste? Me parece que hoy, por primera vez, vi al hombre blanco. Lo vi de veras, claramente.